de barra en barra, por lugares que te ocultaba, malgastando mis madrugadas. Yo he sido lo que soñabas, siempre anduve de falda en falda, sin pensar que tú te alejabas. Y quisiste vestirte de seda y buscarte un amor formal. Que llegara a la casa a la hora correcta, sin tener en el cuello marcas de otro lugar. Que te diera tu nombre por tu amor que era mío. Sé que estás confundida y ahora quieres volver. Ahora tú te has convencido, sigo siendo el hombre. Y yo te espero sin ningún reproche, porque también sé que he tenido culpa. Y estoy dispuesto a cambiar mi conducta. Quieres volver porque te sientes. Yo también estoy muriendo a solas. Y quisiste vestirte de seda y buscarte un amor formal. Que llegara a la casa a la hora correcta, sin tener en el cuello marcas de otro lugar. Que te diera tu nombre por tu amor que era mío. Sé que estás confundida y ahora quieres volver. Ahora tú te has convencido, sigo siendo el hombre. Y yo te espero sin ningún reproche, porque también sé que he tenido culpa. Y estoy dispuesto a cambiar mi conducta. Quieres volver porque te sientes sola. Yo también estoy muriendo a solas. Tiene caso pedido.